pero hay títulos como el vencedor, el guerrero, el capitán, ¿no es cierto? Asociado un poquito así, pero como maestro es realmente interesante verlo porque Jesús bajó y no solamente cuando vino, sino antes ya estaba dándose esta idea de maestro allí en Isaías 11, 1 al 9. Uno puede conversar acerca de esto, pero ¿qué le parece a usted lo que dice Isaías 11, 1 al 9? Leo solo un texto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y su vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué le parece? Y una partecita del 3 que dice, y te hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Qué le parece ese texto en relación a Jesús como maestro? Hermoso, y agrega, no arguirá por lo que oye, no argumentará por lo que otros le dijeron, sino que él aducirá con la razón que reposa en sí. Él hablará de la sabiduría que emana de él. A mí me sorprende mucho la forma. Jesús nunca se presentó a sí mismo como un maestro explícitamente, sino que a medida que iba avanzando en la vida y fluía la sabiduría de sus labios, hablaba con un entendimiento superior, con un discernimiento precioso, la gente sentía la dulzura de la palabra y en el temor reverente, en el cariño, en el respeto, comienza a figurarse la idea de un hombre que es capaz de entregar revelaciones especiales, una persona quien tiene algo para entregar superior, y entonces se acuña sobre nuestro Señor Jesucristo el concepto de rabí, el concepto de maestro. El hebreo en general tiene mucho, mucho conocimiento del maestro, vive y gira en torno a los maestros de la ley. Jesús aparece sin haber participado en la sinagoga enseñando y adopta este concepto no porque él lo proponga, sino porque es reconocido como un ser superior que tiene algo que entregar distinto, hermoso. Lo interesante es que los discípulos que estuvieron con él siempre lo llamaron maestro rabí, porque encontraron en él que de él salía sabiduría y siempre tenía la palabra oportuna, siempre tenía el consejo. Yo estoy pensando cuando le pasaron una moneda, ¿se acuerda el incidente ese? Si es lícito dar tributo a César. Y él pide una moneda y estoy pensando en los discípulos cuando quedaron mirando, ¿qué va a hacer ahora Jesús con esa moneda? Y uno se sorprende con la respuesta que aparece. Entonces, eso indica que los discípulos en realidad estaban tan confiados que él iba a tener respuestas como maestro a todas las inquietudes. No sé si alguna vez, al amable oyente, a usted le pasó que en un momento tenía alguna dificultad y recurrió a su maestro y le pregunta al maestro, ¿no es cierto? Y el maestro le da la respuesta y uno se queda tan tranquilo y empieza a mirar al maestro como el docente que sabe, el sabio, el inteligente, y quizás llega a la casa y dice, mamá o papá, ¿sabes? El maestro contestó todo lo que le pregunté. No ve así a Jesús como maestro. Sin duda, la verdad es que cuando uno mira a quiénes han sido las personas que han marcado la vida, que fueron profesores, uno hace una separación, uno tiene así como un criterio para diferenciar quiénes fueron profesores y a quiénes les atribuye uno el título de maestros. De hecho, a veces uno con los condiscípulos se junta y dice, ¿sabes qué? No, pero este era un maestro, era una persona que como que acopia la sabiduría y pone reservas especiales que deslumbran, que alumbran el entendimiento entenebrecido, que ponen luz en la oscuridad. Son en realidad aquellos que le dan el sentido al conocimiento en lo más profundo. Son los epistemólogos, si me permite el concepto, aquellos que revelan el conocimiento, que lo dan a conocer y le dan el giro de la luz que el hombre necesita para acompañar con ese consejo su diario vivir, su manera de ser. A mí me vienen a la mente algunos maestros, no será el tiempo, le da a lo mejor de la base y la media, ¿no? Mayormente cuando estudié acá algunos cursos de teología y algunos maestros, profesores que cuando se explayaban en algunos temas uno quedaba, pasaba la hora así volando, cosas maravillosas que aparecían. Yo me imagino el caso de Nicodemo, que llega en forma nocturna, voy a decir, silenciosa, escondido, a conversar, y él lo llama rabí, él lo llama maestro. Y cuando uno dice quién era Nicodemo, era un personaje realmente importante. Uno después lo va a ver en la historia, que tuvo mucha influencia, incluso en el ministerio de Jesús y después de su muerte. Pero él le llama maestro. Y cuando Jesús le habla a Nicodemo, como que lo deslumbra, y él trata de responderle según el conocimiento humano, pero Jesús le responde con el conocimiento divino y lo deja pensando en qué es realmente lo que tiene que hacer. No tiene que volver al vientre materno, sino tiene que nacer a la vida de una manera diferente. ¿Qué le parece a usted ese incidente, ese maestro como educador hablándole a Nicodemo? Qué enorme valor el ejemplo que tú pones, porque cuando uno piensa en un maestro, no piensa en una persona solamente con la que va a compartir. Piensa en una persona que va a trasvasijar, una persona que va a sacar de lo suyo y va a poner en el entendimiento algo superior. Y Jesús en esa noche, seguramente de luna, abre los cofres del entendimiento y le muestra gemas preciosas que marcaron la vida de Nicodemo. Porque cuando Nicodemo finalmente ve a Jesús crucificado, él recuerda esa entrevista en la noche en la que el Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y se le abre el entendimiento de verdades que habían sido puestas en su lugar, en el momento oportuno, como un gesto hermoso para una persona que estaba inquieta y que quería saber más. En el libro La Educación, justamente de Ellen White, hay una frase cortita que yo la quiero leer, porque dice que la obra de la educación y la obra de la redención son una. Interesante, así que cuando estamos hablando de educación y redención, estamos hablando de una sola cosa, de una sola idea, de una sola lineamiento. La educación debe llevarnos, ¿no es cierto?, a redimirnos, a sacarnos, a rescatarnos, a sacarnos de nuestra situación y ponernos en un nivel realmente óptimo en esta vida. Y yo me imagino en el cielo, cuando Cristo sea nuestro maestro y nos enseñe las verdades ocultas para nosotros, quizás será maravilloso escucharlo día tras día. Gracias a los oyentes por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana, queridos amigos. Agradecemos a Dios porque nos permite nuevamente estar con ustedes, amados oyentes, conversando acerca de esta educación y redención. Me acompaña don Nelson Gutiérrez Lagos, quien es docente y además tiene un cargo muy importante aquí en la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, profesor. Un agrado compartir esta jornada nuevamente. Allí en Timoteo es un texto que uno usa mucho en realidad. Lo conversa con las personas, según el Timoteo 3:14. Le dice aquí una recomendación, ¿eh? Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A mí me parece muy interesante esto, porque está dando la que aprendió de alguien muy importante, vamos a decir de un maestro, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego aparecen estos dos textos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué magnífico desafío entender este concepto que aparece aquí de los profetas, de que hablaron Moisés, qué sé yo, no sé. En otras palabras, parece el texto decir que la escritura es un contenido contiene material didáctico apto para una enseñanza integral que garantiza el éxito, que asegura la relación del pacto con Dios que Él tuvo en mente al crearnos. Y en toda la estructura de la Biblia, con todas las partes que tiene, ya sea la lectura profética, los salmos, las parábolas, las cartas, el Apocalipsis, todo un conjunto de grandes verdades que permiten a una persona transitar por la vida sin perder el rumbo. Interesante que la aplicación que se hace aquí acerca de este texto. Estoy pensando que los discípulos, Cristo mismo, la base de su conocimiento, la base de la salvación. Por allí escuchaba a alguien que decía de Cristo, mira el corderito y observa al corderito. Para Jesús no era un simple cordero. Dice que cuando él llegó al templo, ¿no es cierto?, entendió su propósito aquí en la tierra. Vio qué iba a pasar con él, ese corderito. ¿Se acuerda que San Juan incluso le dice aquí el cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? O sea, él sabía ese concepto. Entonces, el Antiguo Testamento era justamente la base de todo el conocimiento del estudio que tenía Jesús. Nosotros lo que tenemos después es la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, pero cuando él mencionó las Escrituras, y como Pablo las menciona, cuando dice aquí, por ejemplo, toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo mayormente al Antiguo Testamento, donde están todas las doctrinas y las enseñanzas. Por eso es importante que en la educación, la base de nuestra enseñanza, esté puesta en las Escrituras, porque de allí va a aparecer el verdadero conocimiento para discernir cómo enfrentar las situaciones de la vida. Yo quisiera hacer un comentario, Raúl, sobre eso, que es un matiz que me aflora al ver primero esta declaración de Timoteo, desde la niñez tú has sabido las Escrituras. Y quisiera relevar un poco este concepto, porque el valor que tiene trabajar con la mente infantil para que desde temprano en la vida pueda ir asimilando los profundos conceptos de un escrito es un aspecto de tan alta relevancia, pero muchas veces tan ignorado. Hay muchas personas que piensan, no, más adelante le vamos a enseñar, más adelante llegará el momento, pero la niñez temprana, incluso más aún a veces en el vientre materno, algunas madres hacen el esfuerzo para exponer a esa criatura a las influencias poderosas de la música cristiana, de la oración, de la devoción, para que aparezca tempranamente el rasgo estimulado por una enseñanza, de una buena música. Y yo creo que esto es muy importante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ¿de dónde pudo haber sacado Jesús toda la enseñanza, todo el dominio que tenía de la Biblia si nunca fue a la sinagoga? Claro. El dominio escritural que tenía, el dominio que él tenía del texto, del escrito está, así como dice el profeta tanto, así como dice, muestran una mente entrenada que ha transitado fluidamente por la lectura de la palabra de Dios en años tempranos, donde tener un rollo de la escritura era un objeto carísimo, preciado. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿cómo gente pobre tuvo la oportunidad de tener rollos? Isaías, Jeremías, rollos caros, largos, desde donde, dice el deseado de toda la gente, es la madre. Ponía a Jesús en sus rodillas y Jesús aprendió la ley de Jehová, expresada en la Biblia, directamente mirando de los rollos. Es decir, un esfuerzo financiero intencionado de organización para que el hijo vaya captando desde temprano esas hermosas verdades. La educación adventista, que tiene un parámetro muy definido en relación a la educación cristiana, encuentran a veces caros los colegios. Y estaba estando justamente en la situación que mencionó de María. Cuando dijo pobres, eran pobres no de palabras, pobres reales. Pidían el día. ¿Dónde sacó dinero para comprar esos rollos? Porque se los leyó. O sea, y lo otro, se los leyó de tal manera que él pudo identificar un texto. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de tener un capítulo, tenemos el libro del texto, tenemos el libro, tenemos el capítulo, tenemos el versículo, así que podemos rápidamente allí. Pero acá era toda una escritura, cómo él abre la cómo abre los rollos y apunta y lee. y después dice, esto se ha cumplido en vosotros. Por eso digo que había un dominio en realidad. Efectivamente. Y por otra parte, ¿cuánto valor podemos atribuir a los esfuerzos pedagógicos y didácticos que la Iglesia tiene para que sus hijos, sus pequeños, vayan creciendo en la fe, ya sea escuela sabática o en un club de aventureros, en el coro de niños, que haya un folleto, que las clases progresivas, el culto de familia, que llevarlo al colegio cristiano? Hay decisiones que hay que tomar y hay soporte de gente que ha sido muy previsora, gente que ha sido sabia y ha anticipado las necesidades que el niño tiene de una instrucción temprana. Ayer el Salmo 1, fíjese que dice, solamente para mencionarlo, usted puede leerse el Salmo 1, el 37, el 73. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y uno dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede? Si estoy metido en un mundo en que hay malos, hay pecadores, escarnecedores. Pero ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No es que no anduvo, sino que meditaba. Cuando quería andar, aparecía la ley, ¿no es cierto? Se plantaba frente a él como una luz y le decía, este no es el camino para que tú andes. ¿Pero por qué? Porque había leído las Escrituras. El Salmo comienza así justamente. Es un Salmo, yo les recomiendo incluso el Salmo 37, léalo usted, véalo en el contexto de la educación y la redención. No te impacientes a causa de los malignos, fíjese, les, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como las hierbas verdes se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Interesante, ¿no? Estos conceptos que aparecen en nuestra meditación, en nuestra conversación de día. Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Volvemos mañana. Bendición. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes. Un placer saludarlos en este momento. Darles una bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad don Nelson Gutiérrez Lagos. Bienvenido, profesor. Un privilegio estar nuevamente con ustedes. Estamos estudiando acerca de educación y redención, y ahora hay una palabrita que uno la usa muchas veces, ¿no es cierto? Oye, ¿qué eres sabio? ¿No le ha pasado? ¿Qué eres sabio? ¿Por qué le dice sabio? Porque sacó alguna cosa, resolvió una situación especial o tuvo la palabra adecuada para resolver una incógnita, por ejemplo. Vamos a hablar de los sabios ahora. ¿Quién fue sabio en la Biblia para tomar alguna idea de aquí? ¿Te recuerda algún personaje sabio de la Biblia? Bueno, entre muchos, seguramente uno recuerda en primer lugar a Salomón. Y a mí me llama mucho la atención cómo al pasar del tiempo se le reconoce como sabio, pero él cuando presenta la primera petición delante del Señor, que generosamente le dice, pide lo que quieras, él no le pide necesariamente sabiduría con ese nombre. Él le pide, dame un corazón entendido, permíteme saber cómo entrar, cómo salir, soy como un poco joven. Y el Señor entonces luego dice, le dio no eso, sino que le da un corazón ancho, entendimiento, y le dio eso, y esto otro. Por lo tanto, Salomón asoma como con una profundidad de sensatez, con una amplitud de discernimiento, como una capacidad para entresacar de todo lo que es el conocimiento normal, hermosas perlas preciosas de buen juicio, de sentido común, de sanidad, de razonamiento, como de repente tenemos el privilegio de contemplar en algunas personas con las que compartimos en el transitar de nuestra vida, Raúl. Exactamente. Siempre me he detenido a pensar que cuando Dios le dice así a Salomón, dime lo que quieras, uno siempre piensa, podría haber pedido que sea riqueza, salud, vida, no sé. Pero hay un concepto que yo estaba pensando, es que él pidió algo que él veía que necesitaba para cumplir la misión que Dios le había dado. ¿Por qué razón? Porque si uno mira, dame para sabiduría para dirigir este pueblo, para cumplir lo que tú me dices que haga, yo voy a ser el rey, pero ahí estoy. Entonces Dios le agrega todo el resto que necesitaba para cumplir esa misión. Ahora estoy pensando que la educación en los colegios justamente va implantando en la mente de la persona un concepto misional. Y lógicamente nuestras universidades hoy día llegan personas de toda creencia, voy a decirlo así. Pero el concepto misional debe estar metido y muchos, muchos. Me he encontrado con algunos que hoy día pasaron por el colegio, estuvieron en la universidad y hoy ya son profesionales y se recuerdan de estos conceptos misionales, de misión, de lo que le enseñó el maestro. Queda en la mente, ¿no es cierto? Yo creo que eso no debería perderse nunca en nuestras universidades, no importando la materia que se esté dando o se esté entregando, ¿me parece? Sin duda alguna. Me parece valiosísimo lo que tú resaltas, porque hoy el mundo persigue conocimiento, aspira al dominio de profundas cogniciones, el intelecto grande, precioso, pero en estos pensamientos, la humildad de Salomón de presentarse delante del Señor y decir, mira, esta obra que tú me has encomendado hacer es una obra en extremo difícil, este pueblo es complicado, yo tengo algo que hacer, reconozco que no soy capaz, reconozco que algo tienes que hacer en mi favor para poder cumplir la misión. Y efectivamente, la obra de Salomón descuella en el mundo hoy como una obra hermosa, tanto que no hubo en el pasado hombre más sabio que él, ni habrá jamás, dice la Escritura. Por lo tanto, es la expresión máxima de una manera de razonar y de entender que se le entregó a Salomón como capital de vida. Hay un detalle que se comenta acerca de Salomón. Y yo voy a leer esta frase porque me parece que es la esencia de esta sabiduría que Salomón tuvo. No vamos a ver toda la vida de Salomón porque no, algo pasó y ese es otro tema. Pero dice, el nombre de Jehová fue grandemente honrado durante la primera parte del reinado de Salomón. Y esto es lo que interesa en esta educación. Que el joven, la señorita, quien estudie, sepa honrar el nombre de Dios, que tenga una educación. Cuando pensaba en la palabra educación, normalmente uno dice, qué joven más educado. Pero se refiere quizás a su comportamiento, a su hablar, a su forma de sentarse incluso, qué educación tiene. Pero este no es la idea. En el caso de Salomón dice, el nombre de Jehová fue grandemente honrado. Y uno tiene varios detalles en relación a eso, cuando Salomón pudo dar a conocer y dio a conocer a Jehová en realidad a todo su entorno. A mí me sorprende mucho lo que tú mencionas, Raúl, porque si uno ve transversalmente en la Biblia el gesto de tener Dios un pueblo elegido, tiene como única intención darse a conocer. Es el anhelo del Señor de que sus hijos reflejen la imagen de Dios, como lo decíamos hace algunos días atrás. Por lo tanto, la bendición que Dios entrega está destinada a llamar la atención de las personas para que se vuelvan al Hijo de Dios, contemplen la bendición y vuelvan sus ojos al cielo agradecidos por lo que ha ocurrido gracias a que hay un creyente, hay un Hijo de Dios allí. Por eso que el apóstol cuando señala dice, para enseñar al mundo las virtudes de aquel que a ustedes los llamó desde las tinieblas a la luz que causa un deslumbramiento, a la luz que causa admiración. Es decir, no es sencillamente el exhibicionismo de la sabiduría, sino una sabiduría desplegada para que con eso la gente se vea atraída al Dios que fue el origen de esa bendición. Comentador dice que en la época de Salomón, la primera parte, Israel fue como la luz del mundo, ¿eh? Incluso mostró sabiduría y justicia, revelando a Dios que era así, mostrando la excelencia de los atributos de Dios. Uno podría preguntarse cómo nosotros podríamos ser sabios en el conocimiento de Dios, pero luego transmitir esa sabiduría, porque si no somos sabios, también vamos a transmitir. Y eso es lo terrible, quizás pensarlo así, que estoy transmitiendo a mi herencia, a mi familia, a mi entorno, a mi iglesia, no sé. Lo interesante es que en el despliegue de consejos de Salomón que están ahí en el libro de Proverbios, aparece tanto consejo asociado a la vida, a la manera de vivir, de mirar, de proceder, de responder, de reaccionar a la ira, a la mentira, con quién juntarse, con quién comer, con quién no comer, que uno dice, ¿de qué sirve la sabiduría si no se traduce en una manera de vivir? Pueden haber muchos sabios contemplativos, muchos grandes filósofos, pero con una vida que no necesariamente representó los valores que quieren expresarse en este consejo. Por lo tanto, aquí, tal como tú lo mencionas, se habla de una persona que a raíz del conocimiento que tiene, del discernimiento que se le ha dado, toma decisiones y mantiene la disposición de alguien enseñable, que todavía desea ser instruido porque está en permanente avance del conocimiento de la verdad. Exactamente. Bueno, gracias, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana, queridos amigos. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes. También me acompaña nuevamente don Nelson Gutiérrez Lagos. Gracias por estar con nosotros, profesor Lagos. Muy buenos días. Perdón, profesor Gutiérrez. Un agrado compartir con ustedes nuevamente. Vamos a ver ahora lo que es la educación en la iglesia primitiva. Estoy pensando que cuando hablamos de la iglesia primitiva, no estamos hablando del Antiguo Testamento ya, sino estamos hablando del Nuevo Testamento. Esa iglesia que nace con Cristo, Cristo organiza su iglesia con 12 pilares, y uno dice, ¿qué pasó con uno? Bueno, sabemos lo que pasó, pero él organizó su iglesia con 12 pilares y avanzó esa iglesia y fue grandemente bendecida la humanidad del momento con esos pilares. Y qué bueno que Dios lo reemplazó a alguien que faltaba por Pablo. Algunos dicen que Pablo era el que ya Dios lo tenía para reemplazar al que se perdió Judas. Pero interesante que en ese momento Cristo, ¿no es cierto?, organiza su iglesia y le da directrices. Allí en 1 Corintios 2, 1 al 16, lógicamente está hablando Pablo, este hombre extraordinario, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué le suenan estas palabras? ¿Es respuesta a algo? ¿Algo le había pasado a Pablo o él está mencionándolo por primera vez esto? Yo tengo la impresión que aquí Pablo está haciendo como una rectificación de sus esfuerzos por hacer evangelismo con otros métodos que no necesariamente eran predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Recordemos que Pablo en algún momento se acercó a la filosofía y se puso a debatir respecto de quién era Dios. Y aquí yo he notado un altar que dice al Dios desconocido y se da cuenta que definitivamente el mayor resultado que puede obtener un hijo de Dios es tomar el contenido de Cristo y de Cristo crucificado como el gran asunto del cual vale la pena hablar, reflexionar. Por lo tanto, uno diría es como el currículum esencial en la formación de una persona para el reino de los cielos, es conocer la obra de Cristo y la obra de Cristo crucificado, como una experiencia que no tiene inicio y fin, como los 3 años y medio que estuvo Cristo, sino que se perpetuó en la obra, incluso después de que Cristo terminó directamente de trabajar con su gente y se proyecta en el crecimiento hacia la eternidad día tras día, tal como es la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto. Sí, es efectivamente mirando el. Yo les pido, amable oyente, que usted lea todo el capítulo 2 de Corintios, muy hermoso en relación a esto de educación y redención. Porque Pablo está de alguna manera rectificando un actuar, como usted dijo, porque algunos autores comentan de que en realidad le fue muy mal como ganador de alma en esa oportunidad. Estuvo muy buena digamos, la prédica, el argumento. Fue válido, pero el resultado no fue el mismo, aunque yo creo que alguna semilla quedó. Pero mire, hay unas palabras que me gustaría leerlas justamente porque dan una tonalidad a esto de educación y redención. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando uno dice, Pablo con debilidad y temor, uno lo mira en alguna epístola, se enfrentó a Pedro con una forma un poco, no con temor, ni con debilidad. Cuando habla, incluso alguno dice, y Pablo tiene algunas cosas que son difíciles de entender. El hombre está a un nivel muy alto en su parlamento. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Aquí está, me parece, el lineamiento de este Pablo en la esencia, ¿no es cierto?, de la educación aquí en la formación de la iglesia. Esa es la forma, digamos, de compartir la verdad. Efectivamente, es muy difícil separar en el crecimiento de la iglesia la obra del hombre de la obra del gran conductor de ese proceso que fue el Espíritu Santo. Las grandes verdades que afloran en las cartas de Pablo, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, muestran a una iglesia que está siendo conducida en el crecimiento de la fe por la obra del Consolador, la obra del Abogado, el Paracletos, el gran compañero en la obra educativa que va conformando las verdades y va transformando el corazón a la imagen del Dios que se está dando a conocer. Ahora lo interesante es que esta iglesia primitiva iba creciendo. Pablo en algún momento les dice, mire, yo no quiero seguir entregándoles leyes, voy a estar usando mis palabras en realidad. Yo quiero que ustedes ya estén comiendo alimentos sólidos, no puedo seguir con los mismos argumentos que traje la primera vez quizás. Y esto hace que el cristianismo fuera creciendo, pero enraizándose, ¿no es cierto?, en la verdad que Pablo y que los apóstoles están compartiendo. El versículo de ese dice, sin embargo, a pesar de lo que él dijo, que lo hice con humildad, ¿no es cierto? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Interesante, ¿eh? Él sabía hablar al nivel de la persona. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra iglesia. Bueno, el texto sigue maravilloso cómo se desplaya en este concepto de educar a la iglesia. Pero cuando habla de un misterio, Pablo sabía que muchas cosas él nunca las podría haber sabido si Dios no se las hubiera dicho. Y yo creo que nosotros tampoco podríamos haber sabido la esencia del plan de salvación, que parte allí de Génesis 3:15 en adelante, ¿no es cierto? Si él no nos lo hubiera revelado, y por eso hay que sentirse gozoso en ese sentido, que esta guía de estudio, este libro, es tan maravilloso para ser educados y redimidos. Y por los siglos de los siglos será el gran tema de estudio, el misterio de la redención. Resulta muy interesante que una de las cinco obras grandes de esa escritora cristiana, cuando escribe, por ejemplo, el texto Patriarcas y Profetas, comienza ese libro diciendo Dios es amor. Y la última de esas obras, que es el libro El Gran Conflicto, termina con la expresión Dios es amor. Y entre el inicio y el término de esa gran obra de 3.000 páginas, el contenido simbólico expresado en la simetría del inicio y del fin es todo lo que estamos conversando es la obra del plan de salvación, el esfuerzo de Dios por redimir al hombre, por rescatarlo, por salvarlo. Estoy pensando en un cuadro que he visto, yo creo que usted lo ha visto, en que una niñita está en los brazos de Jesús. y de improviso le mira las manos y le dice, ¿qué te pasó en las manos? Es una expresión que creo que va a tener la respuesta en la eternidad. Vamos a estudiar el plan de la salvación por la eternidad. Así que no nos cansemos. Si la iglesia primitiva creció, ¿no es cierto?, la sabiduría, imagínese usted cómo vamos a crecer en el cielo cuando el maestro sea Jesús, el creador, fundador, el que mantiene y el que nos va a redimir por la eternidad. Como dice Zacarías, que en aquel día le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y él responderá, estas son las heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Qué sensible esas palabras, qué sensible. Hay un canto que lo dice. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Un agrado estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña don Nelson Gutiérrez Lagos. Bienvenido, profesor. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Don Nelson Gutiérrez, aquí él tiene un cargo bien importante en nuestra universidad. Está alineado con la docencia, ¿verdad? Y justamente estamos hablando de educación y redención, ¿no es cierto? Los lineamientos de la universidad están en ese sentido, ¿verdad, profesor? Así es, efectivamente la dirección de docencia es una oficina que busca cautelar los procedimientos administrativos y de gestión de los procesos pedagógicos. Por eso que lo invitamos para que usted, amable oyente, si tiene la posibilidad de enviar a su hijo, envíelo al colegio a estudiar. Ahora lo están haciendo vía online, está complicada la cosa, pero gracias a Dios la universidad ha podido responder a estas exigencias y está cumpliendo el deber y llevando adelante la parte pedagógica, ¿no es cierto?, de los alumnos. Bueno, quisiera invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que hacemos de la conversación. La emisora tiene sus horarios, lo invitamos para que usted la sintonice, y también, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estas audiciones. También otro material auxiliar para complementar el estudio de esta semana, que es tan hermoso, Educación y Redención. En el libro de Mateo está la comisión que Dios le entrega a sus discípulos. Estoy pensando y últimamente me he propuesto ponerme un poquito en el ambiente en que está ocurriendo el hecho que se está comentando. Yo creo que se valora mucho y uno puede discernir algunos conceptos que quizás antes no los tenía. El Espíritu Santo, lógicamente, ayuda, ¿no es cierto? Pero dice, mire, 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy pensando, estaba un poco retirado Jesús, quizás, lo estaban mirando, quizás ellos con respeto, porque este es un momento muy sublime en la vida de Jesús. Lo estaban mirando, ahora Él se acerca. Y yo me imagino la expectativa de los discípulos y quienes estaban con ellos también, cuando Él se acerca, como diciéndoles algo muy personal, como diciéndoles, mira, les voy a hablar al oído, esto es solamente para ustedes. Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y la comisión, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué les parece ese texto en ese sentido? Educar. Muy, muy importante el énfasis, Raúl, porque quienes trabajamos en educación sabemos cuánto de productividad puede haber en el acercamiento psicoemocional de un maestro a sus estudiantes. La ciencia ha estado demostrando que cuando las emociones no logran involucrarse en el proceso del aprendizaje, la persona o no aprende o aprende mal. Ya desde la neurología, nosotros encontramos que toda experiencia favorable, toda experiencia negativa va dejando marcas de aprendizaje para la construcción o para la destrucción de los grandes modelos de aprendizaje. Por lo tanto, ese gesto de acercar, de estrechar la distancia, de entrar en una intimidad con los que se quiere, representa un gesto simbólico, simbólico de tú y yo estamos en esto y quiero que tú sientas la cercanía de mi compañía mientras avanzas en esa gran comisión, porque Él los envió con una misión, con una tarea, una gran encomienda sobre sus hombros, una labor que debían cumplir y de la cual tenían que en algún momento también reportar resultados. Ahora la palabra potestad, voy a tomar un poquito de tiempo en esta potestad. Si uno mira la vida de Jesús, se va a dar cuenta que él tenía toda la potestad y la autoridad principalmente que le daba el cielo, pero se limitó a usarla y la usó en bien de la humanidad. Por ejemplo, maravilloso lo que hizo con Lázaro, resucitarlo, eso fue cosa extraordinaria. Yo estoy pensando en los discípulos cuando se miraron y dijeron, oye, estaba muerto, mira, está caminando, está vivo. Incluso después van a tener una reunión social con él. Eso muestra algunas autoridad que Dios tuvo, pero limitada en el sentido de no usarla para beneficio personal. Pero cuando les dice ahora, yo no tuve toda la autoridad porque estaba sometido a un plan específico de salvación, de enseñarles, de decirles cómo debían hacer la obra. Ahora yo sí les entrego toda potestad, porque me ha sido dada, me la entregué, gané, voy a decir así, el triunfo para ustedes, por lo tanto, ahora les doy esa autoridad que me es dada del cielo y en la tierra. Y luego viene la comisión. Incluso les dice en algún momento, mire, quédense tranquilos porque el Espíritu Santo va, nosotros estamos estudiando el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a venir a ustedes y los va a embuir, los va a meter, los va a matricular, voy a decir así, los va a llenar de poder para que usted haga la obra. Y de hecho, Hechos muestra cómo se bautizó la gente y cómo Pedro habló después. Sí, lo interesante es que también pone a disposición no una fracción del poder, sino el poder en toda su plenitud, con toda la gloria. Algunos de los discípulos pudieron ver la gloria de Dios en el monte de la Transfiguración. Y ellos cuando dan testimonio en el libro de Juan dice, nosotros vimos su gloria. Y era gloria como de la gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de verdad. Y por lo tanto, ahora a ustedes no les hablamos cosas que no hayamos visto y oído, porque lo que vimos y lo que oímos, eso os damos a conocer. Y ahora comienzan a hablar del poder glorioso que percibieron en la vida de Cristo Jesús. Y le dice, este poder ahora está a disposición tuya en el cumplimiento de la misión. Retomando lo que habíamos leído acerca de 1 Corintios 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no tuvo la experiencia de los discípulos, no caminó con él. Pablo lo encontró Jesús después y lo tira al suelo, voy a decir así, y de allí lo levanta, pero Pablo recibió, y esto es lo hermoso, nosotros tenemos la oportunidad de tener lo mismo, recibió información de Dios y del Espíritu Santo. Yo siempre recuerdo que cuando va a Jerusalén y él regresa y dice, no aprendí nada. Pareciera así como que ya lo sé todo. No había aprendido porque ya eso que dijeron ellos, ya Dios se lo había dicho y le había entregado no solamente la comisión, sino el conocimiento para que enseñara. Por eso es que Pablo le costó 3 años, pero después de los 3 años fue un sabio en realidad en compartir el evangelio, y nosotros deberíamos ser así, ¿no le parece? De los días posteriores a su conversión en el camino a Damasco, él seguramente volvió con toda intensidad y entusiasmo a los grandes escritos del Pentateuco, a la Torá, para comprender lo que significaba la expresión "Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues". Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo creo que esa declaración de Cristo lo volcó a las escrituras para comprender y pasó, como tú dices, mucho tiempo en reclusión, en meditación, buscando las verdades y descubrió en las verdades de las escrituras los mismos conceptos, las mismas grandes ideas que Dios había revelado a través de Jesús a los demás discípulos. Bueno, Pablo fue estremecido por la expresión de Jesús y ojalá estos textos nos estremezcan para ser también personas que compartamos este maravilloso evangelio de salvación. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos en el resumen. Hasta luego.